Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. ¿Es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Bien, amigas, amigos de La Rayuela, como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros el maestro Alejandro Jiménez. Él es fundador, es la cabeza ciertamente de esta fundación Alza Alza. Es una fundación sin fines de lucro que está empeñada ciertamente de sacar, digamos, a los niños, a los jóvenes en condiciones de riesgo de las calles, de los parques, y realmente darles una nueva opción de vida, de sueños también, como es la música. En una especialidad que es el violín, yo quiero agradecerle al maestro Jiménez por estar con nosotros esta mañana y quiero invitarle a que nos cuente cómo nace la Fundación Alza Alza. Buenos días, bienvenido a La Rayuela, mil gracias, un abrazo. Buenos días, Beatriz, muchas gracias por la invitación. Bueno, la Fundación Alza Alza nace de la de conversaciones con María José, que es de soprano lírica que estudia en Francia. Entonces, con ella decidimos hacer crear algo, ¿no? Para promover el desarrollo de la música en el Ecuador, y nació la idea de la fundación, de crear una fundación. Eso era cuando yo estaba en Francia. Y en el 2016, que llegué en julio del 2016, fui al Ministerio de Cultura, me dieron la serie de papeles que había que hacer. Los presentamos y en noviembre, 11 de noviembre del 2016, tuvimos la personería jurídica. Y bueno, a partir de ahí, en febrero de 2017, creamos el núcleo en la ciudad de Ibarra. En marzo del 2018, creamos el núcleo aquí en la ciudad de Quito. Y en octubre ya del 2020, vamos a crear dos núcleos, uno en Cayambe y otro en Guaranda. Estos núcleos ya son oficiales. Y parece también que en el norte de Quito. Así que siempre estamos trabajando con esto de la inclusión social. No se trata de crear núcleos ni hacer negocios. O sea, la idea es llegar al máximo posible de niños, de jóvenes, de darles un instrumento, no solo el violín, sino prestarles las flautas, los oboes, los contrabajos, los violonchelos, las trompetas, y crear orquestas en las ciudades y en las ciudades pequeñas del Ecuador. Esa es la idea. Es la idea que tenemos. Bien, ahora ciertamente cualquier buena voluntad es plausible. Sin embargo, ¿quién está apoyando con los recursos para alimentar este proyecto? ¿Tienen ayuda estatal? ¿De dónde viene la ayuda que ustedes obtienen? Bueno, hemos tenido donaciones de personas privadas, de empresas también, de, por ejemplo, padres que les compran el violín un cuarto al niño y que ahorita ya están en el tres cuartos, o sea, un poco más grande. Entonces, esos violines nos prestan a nosotros para darles a otros chicos. Así nos hemos ido manejando. Por ahora no tenemos el apoyo estatal. Eso es una de las metas también que tenemos, firmar convenios para que haya el apoyo más que nada económico para la compra de instrumentos. Es más que nada ese problema ahorita que tenemos de, hay bastante demanda en las ciudades donde estamos, pero lo que nos impide crecer aún más es la falta de instrumentos. Ese es el problema que tenemos ahora. Ahora digo yo, si es que se pensaría en algunas alianzas, he tenido la oportunidad de comentar con el maestro Ricardo Montero, por ejemplo, ¿no? Que es otra de las personas que quiere realmente hacer algo en grande con los chicos. ¿Ha habido tal vez esa oportunidad o está pendiente una conversación? A lo mejor de ahí puede venir un apoyo para Alza Alza, maestro Jiménez. No hemos tenido conversaciones con Ricardo. Bueno, yo he escuchado de él, pero no sé de su trabajo y todo, pero no nos conocemos personalmente. Claro, sería el éxito después podernos conocer y poder hacer un proyecto más grande, ¿no? Bien, ahora permanentemente pues podemos ver en las redes sociales, inclusive la donación de los instrumentos a pequeñitas, a pequeñitos, y en muchos de los casos son donaciones de personas civiles, digamos, ¿no? Viene desde una familia que se entusiasma, que se emociona. Bueno, sería importante realmente hacer una campaña, digo yo, una campaña a nivel de Quito, al menos, para tener estos violines, tener estos instrumentos, valga la oportunidad, amigas, amigos. Muchas veces, pues hay en algunas casas ese violín de cuando el niño estaba estudiando, pero luego decidió que ya no quiere eso, se va a jugar básquet, o toma otro instrumento, o toma otro camino simplemente. Yo le invito para que usted piense en la Fundación Alza Alza, que saquemos, desempolvemos de ese closet, de ese sitio que está inclusive a lo mejor como adorno, y demos la oportunidad a una niña, a un niño, a que se forme musicalmente. Ahora bien, ¿cuáles son los planes a futuro, Alejandro? Ya que en esto de tiempo de pandemia, de confinación, fuera de micrófonos, me decía que lo que se había hecho es más bien esta campaña, ¿no es cierto?, de pedir los instrumentos, de donar los instrumentos, pero antes de hablar de los planes que vendrán, hablemos qué hicieron ustedes como Alza Alza en este tiempo de confinamiento. Bueno, fue un periodo complicado. Lo bueno fue que armamos rápido los horarios del instrumento, del solfeo. Lamentablemente los ensambles que teníamos, eso sí tuvimos que parar, porque eso sí es muy complicado hacerlo por Zoom, pero las clases de instrumento y el solfeo las hemos venido haciendo desde mediados de marzo. O sea, apenas empezó este confinamiento, empezamos con las clases. Y bueno, la verdad que nos fue bastante bien. Éramos como 70 chicos, 80 antes de la pandemia, y ahorita somos 130. Entonces, por ejemplo, viene el amigo, el hermano, el vecino, el conocido, y poco a poco se va haciendo más grande, ¿no? Desde julio ya empezamos las clases, o sea, estamos en dos modalidades, estamos en presenciales y en la modalidad online. Claro que las presenciales son solo del instrumento, con todas las medidas de seguridad y la desinfección y todas esas cosas, porque consideramos que, o sea, para aprender un instrumento bien, o sea, es muy complicado el online. O sea, el online es circunstancial por esto de la pandemia, pero mientras más rápido volvamos ya a las clases, por lo menos de instrumento presencial, ya es bastante. Y sobre todo que los chicos, estar delante de una computadora, también se desmotivan. Ha pasado bastante eso, y eso fue un problema grande que tuvimos, que independientemente del nivel, se empezaron a desmotivar. Sean avanzados, sean medios, sean principiantes, empezó a haber bastante desmotivación ya por el mes de junio, que justo también tenían los exámenes finales de la escuela, del colegio. Ese fue un momento complicado. Bueno, de ahí julio, que ya empezamos las clases presenciales con una parte, entonces ya ha ido mejorando. Pero bueno, ahí vamos sorteando todos los obstáculos que se van presentando. ¿Cuántos maestros tienen en la planta de tutores, digamos, para estos pequeños? Ahorita tenemos 6 profesores, de violín, de viola, de violonchelo, de guitarra y de flauta traversa. Ah, mira, esto es importante, es decir, no es solamente de violín, es de viola, es de flauta traversa, es de guitarra. Entonces, instrumentos de cuerda más la flauta traversa. Qué interesante saber esto. Sí, Beatriz. O sea, hay un problema grande de, por ejemplo, en Ibarra, la profesora que está en Ibarra se ocupa de darles clases a los violistas y a los violonchelistas, porque la mayor demanda que hay es de violín y, por ejemplo, hay dos violonchelistas, pero un profesor no se va a hacer el viaje por dos violonchelistas, entonces decidimos que, bueno, la profesora ya se encarga de eso. Igual en Guaranda creo que va a ser el mismo sistema. Aquí en Quito es más fácil porque hay más músicos, entonces ese también es otro problema, que independientemente de que si hay los instrumentos o si hay los alumnos, toca encontrar los profesores para que se vayan allá, porque la idea es tener por cada cátedra un profesor. O sea, no puede ser que el de violín de a la viola, el de la flauta lo voy. O sea, eso es ahorita circunstancial, pero después de eso, cada profesor tiene que tener su número de alumnos y tiene que ser de cada instrumento. Amigas, amigos, esta mañana estamos conversando con el maestro Alejandro Jiménez. Él viene desde la Fundación Alza Alza. Alejandro, ustedes han pensado, ahora fíjense, tantos artistas, tantos gestores culturales que pues han optado por los conciertos virtuales, por juntarse a través del Zoom o bueno, otras opciones también. A lo mejor Alza ofrecerá a futuro un concierto virtual. Bueno, ahorita estamos haciendo, en junio hicimos recitales pedagógicos que se presentaron los chicos, porque normalmente esto lo hacemos presencial dos o tres veces al año, pero ahorita resultó esto. Ahorita estamos en un programa de presentar a los talentos de la fundación. Los presentamos dos veces a la semana. Esta semana ya terminamos con dos chicos más. Y lo que queda de septiembre vamos a presentar igual recitales pedagógicos, que ya creo que serían ya los últimos, para ya pasar ya a los presenciales. Y claro, la idea es hacer un concierto online con el ensamble. Esa idea también tenemos y la estamos trabajando, no sé, quizás para noviembre o para diciembre, ahorita que más o menos ya se van abriendo las restricciones vehiculares y ya los chicos ya pueden venir más fácilmente con los papás y todo. Entonces ya sí está pensado eso. Para los próximos meses, independientemente de este concierto, de este encuentro virtual que ofrecería la Fundación Alza Alza con sus pequeños, ¿qué otros proyectos están a puertas, Alejandro? Bueno, tenemos el proyecto de crear un núcleo en Cayambe con orquesta, con la Casa de la Cultura, Extensión Cayambe, con el maestro José Ceballos. Entonces ya está la apertura, ya empezamos a inscribir a los chicos. También tenemos otro proyecto en Guaranda, con la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar y con el maestro Javier Lumbi, que nos van a prestar instrumentos. Entonces esto se inicia en octubre y también estamos en conversaciones con una fundación del norte de Quito para abrir otro proyecto en el norte. Entonces así poco a poco vamos a ir llegando a más chicos. Eso tenemos, bueno, de ahí los conciertos, tenemos una campaña de crowdfunding también en octubre, que vamos a lanzarla por internet para comprar 10 flautas traversas y 3 oboes y así poder fortalecer la cátedra de flauta y de oboe. Y comprar contrabajos también, esa es a fines de año comprar 2 o 3 contrabajos para ya empezar también con tener los instrumentos, ¿no? Y de ahí ver los chicos que puedan entrar. Bien, yo quiero agradecer la presencia del maestro Alejandro Jiménez, fundador, cabeza principal de la Fundación Alza Alza. Y por supuesto, felicitar su labor, felicitar con su compromiso, con el arte, con estos pequeñitos que necesitan mucho, muchísimo. Y mi pedido, amigas, amigos, a ustedes, como ya les decíamos, si en sus manos está, de pronto hay un instrumento que no lo están ocupando en casa, dónela a la Fundación Alza Alza, que un pequeñito, una pequeñita se sentirá feliz con semejante regalo. Estaremos atentos para esta próxima campaña, porque sí es necesario también dotar de nuevos instrumentos a la Fundación. Las puertas de la Rayuela siempre abiertas, Alejandro. Estamos atentos a lo que están haciendo. Éxito siempre, un abrazo a la distancia y pues un abrazo también a esos pequeños que no los podemos tener ahora, pero sin duda alguna, más pronto que tarde los tendremos físicamente en la Rayuela y nos deleitarán con un concierto. Mil gracias, un abrazo. Gracias, Beatriz, por la invitación y muchas gracias por sus deseos y estamos en contacto. dar los acordes. A ver, algo está sonando mal. ¿En qué nota estás? ¿Por do? Por donde quiera. Mejor toquemos esto, pero primero debemos acordar los acordes. Esta cumbia chonera yo la quiero bailar. Con mi negra sabrosa yo la quiero gozar. Para el sindicato de choferes y la reina del camino.